Show with special guest Jackson Brown. Bienvenidos al podcast. Bienvenidos al podcast. Bienvenidos al podcast. Bienvenidos al podcast. Bienvenidos al podcast. Bienvenidos al podcast. Bienvenidos al podcast. Las 6 AM. Las 6 AM. Las 6 AM. Las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana. Este es el episodio número... Este es el episodio número 1133. Que lo disfruten. My heart was beating fast.

like starting over. Starting over. Showing me the meaning. eyes can see. I see the wind, oh, I see the trees. Everything is clear in my heart. I see the clouds, oh, I see the sky. Everything is clear in our world. Oh, my love, for the first time in my life, my mind is wide open. Oh, my lover, for the first time. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que hayan disfrutado de la selección musical de hoy. En el fondo pueden escuchar un pequeño adelanto de nuestro próximo invitado. Amigos, los espero en el siguiente episodio de Las 6 de la mañana. Que pasen un buen día. Pueden descargar este y otros episodios en quechilero.com/las6am. También pueden enviarme sus comentarios a través de Twitter en @las6am o por el correo electrónico las6am@quechilero.com. Hasta mañana.